watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, 10 de enero, estará hablando sobre la guerra cultural que se está dando en Estados Unidos por el control de las armas, con esto que se viene dando a raíz de la masacre esta de los niños con las armas automáticas. Y bueno, va a ser un tema que obviamente es de interés para este país, dado que estamos muy partícipes en las armas, también acá nuestra cultura. Y en este momento, mientras llegan mis invitados, quiero darle aquí un espacio. Quiero escuchar a Gilberto Lozano con algo que sucedió ayer en el Congreso de Nuevo León. Gilberto, bienvenido. Hola, Carlos, buenas tardes y saludos a todos tus radioescuchas, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó ayer en el Congreso de Nuevo León? Sí, cómo no, mira. Bueno, Juan Carlos, somos varios movimientos ciudadanos que estamos apostando a que la transformación de México, más que por la vía de la alternancia o por la vía de una transformación a través del interior de los partidos políticos, sí, realmente creemos que el cambio en México viene por construir ciudadanía. Construir ciudadanía que sea capaz y exija a sus empleados, que son los mandatarios, los funcionarios públicos, y les marquen agenda ciudadana. Entonces, aquí la base que tenemos en Evolución Mexicana, que es un movimiento que nació en agosto del 2009, y junto con otras organizaciones como México Responde, Artículo 39 y Conciencia JUS, hemos venido haciendo una serie de eventos que tienen como propósito despertar a la ciudadanía. Todos estos movimientos compartimos una base apartidista, o sea, más allá de partidos que nos parten como mexicanos, y además nos parten otra cosa que seguramente los radioescuchas me interpretan correctamente. Y más allá que de ideologías que nos dividen, el mandante, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, por la que se derramó mucha sangre en México, era para dejar claramente que el poder dimana del pueblo, y tenemos un derecho inalienable para cambiar los sistemas de gobierno cuando no están en beneficio o van en función de su razón de ser, que es el bienestar de los mexicanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hoy tenemos un sistema político en México que está rebasado, está obsoleto, básicamente manejado por lo que en algún tiempo fueron las monarquías, el feudalismo, ahora le podríamos llamar partidocracia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hoy la exclusividad que tienen los partidos políticos para llevar a través de favores, prebendas, compra de votos o lo que tú quieras, y que los que me están escuchando saben todos los trucos, poner empleados públicos a los que les pagamos con nuestros impuestos. El caso de Nuevo León es un caso patético y ya de referencia mundial. Tu servidor, estoy estudiando ciencias sociales, una maestría en ciencias sociales y políticas en la Universidad de Montreal. Sí. Y bueno, aproveché las vacaciones un poquito, además de que siempre estoy conectado con el movimiento Evolución Mexicana. Para quienes quieran saber algo de herramientas ciudadanas, es www.evolucionmexicana.net.usa o .cat de Canadá. Bueno, este movimiento ha tratado de crear herramientas ciudadanas, y una de ellas, herramientas, es lo que le hemos llamado el programa de Adopta un Diputado y un Senador. Hoy tenemos un grupo de 106 mexicanos que estamos dándole seguimiento personal a los 628. A ver, Gilberto, permíteme por favor interrumpirte, porque sí, quiero que hables sobre lo que hiciste tú como persona ayer en frente del Congreso. Qué bueno que hay instituciones detrás, Qué bueno que hay un apoyo hasta posiblemente ideológico, pero quiero saber, esto de clausurar el Congreso a nombre de la ciudadanía, se está hablando de anarquía, se está hablando que no son las maneras. ¿Qué hiciste tú como persona y qué opinas de lo que está sucediendo? Muy bien, así de claro. Nosotros, en base a todas las evidencias que tenemos de la 72 legislatura y la 73 legislatura de Nuevo León, fuimos muy claros en declarar clausurado el Congreso del Estado. Pero lo más importante es un oficio que me fue firmado y recibido, donde estamos pidiendo la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados de Nuevo León, así como de los 42 congresistas, a excepción de dos. Evidentemente ellos están siendo parte de la enfermedad, están siendo parte del problema más que parte de la solución. El Poder Legislativo tiene como objetivo y como razón de ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. Hoy solamente son lacayos y esbirros que levantan la mano para efectos de incrementar los impuestos de manera desproporcionada, y lo que estamos nosotros diciendo es que desconocemos la legitimidad de ese Congreso de la 73 legislatura. El discurso que manejamos ha tenido una bienvenida tremenda, porque nosotros basamos esta acción y declaración de repudio al Congreso del Estado fundamentado en 2.500 encuestas telefónicas que se hicieron del 29 de diciembre al 4 de enero, donde el 94% de los neoleoneses fueron muy claros en decir que este Congreso no nos representa. Representa a sus partidos, pero no tienen agenda ciudadana. Es más, todas las cosas que han hecho han ido en contra de la ciudadanía. Todas. La anterior legislatura, que les heredó también una forma nefasta de comportarse, nunca tuvo bien autorizar la ley de participación ciudadana. Las reacciones, nosotros no estamos en plan de la anarquía, en lo absoluto. Quien diga eso es también a lo mejor a chichinque, un mandadero de los mandatarios. Nosotros estamos hablando como mandante. No les vamos a hacer su tarea, no les vamos a hacer su trabajo. Los mandatarios, a quienes les pagamos un sueldo, pasaron por la vía de los impuestos para hacer un trabajo, han sido muy hábiles y muy astutos en hacerle creer a la sociedad civil que nosotros, además de exigir, debemos de proponer o hacer propuestas. No, cuidado, ese es un discurso que tienen algunas organizaciones ciudadanas que están pagadas por el mismo gobierno. No, yo le pago a un empleado mío para que haga un trabajo, llámese legislar, llámese limpiar la calle, llámese iluminarla, llámese proporcionarme seguridad, y si el señor no cumple lo que hace cualquier jefe, te revoco el mandato, te quito o te exijo. Hoy les estamos exigiendo. Esta gente, lo que queremos es que, como dicen, el peral no da, el olmo no da peras, no da peras. Entonces, este llamamiento a desconocer y repudiar al Congreso del Estado es una campana a la conciencia ciudadana para decir, señores, tenemos que tener el coraje cívico de poner en su lugar desde el gobernador que anda invitando a una pista de hielo, porque dicen, te invita el gobernador, ¿cómo? Si es con mi dinero. Pues ese es el punto, y cualquier persona, yo lo reto a Carlos, reto a todos los diputados, a que con hechos y datos, en un debate público, yo les puedo confirmar que están equivocando totalmente con esa aprobación de impuestos la tarea que tienen los siguientes años. Si tú sigues haciendo lo mismo, vas a obtener lo mismo. Este Estado está endeudado en más de 40 mil millones de pesos, están reestructurando deudas para las siguientes tres generaciones, y pongo enfrente al presidente de la Cámara de Diputados o al gobernador, y luego pedazos simplemente con hechos y datos, no con irreflexión. A ver, un segundo, permíteme. Entonces, una pregunta. El ciudadano a pie, el ciudadano en común, sí, ¿tiene apoyo de la Constitución para poderse parar frente a un Congreso sin necesariamente representar a la sociedad civil o no? Es correcto. El artículo 39 menciona que es un derecho de los ciudadanos el poder reclamar el cambio del sistema de gobierno. Indudablemente, que ellos, el gobierno actual, ha sido muy hábil para crear reglamentos y leyes secundarias, esa no es el espíritu constitucionalista. Basta que tú platiques con cualquier doctor en derecho constitucional, y el espíritu de la ley es muy claro. Yo como ciudadano tengo el derecho de ir a interrumpir al pleno del Congreso y recriminarnos y exigirles una tarea que no están haciendo. Perfecto. Mira, te tengo que cortar, pero en buen plan, porque tengo invitados aquí, y obviamente te quiero invitar públicamente a que vengas a mediados de febrero a que me hables del trasfondo de tu protesta sobre lo que mencionabas de los impuestos, de la privatización de espacios públicos y obviamente de la centralización del poder a la que se está ampliando el Congreso de Nuevo León. Te invito públicamente a que vengas en febrero a mi programa. ¿Cómo ves? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, y más para que no quede así algún restario ahí dudoso. Nosotros no hablamos de que hoy la República, desde el pensamiento de Montesquieu, de Rousseau, es muy clara. Un poder legislativo debe ser un contrapeso al Ejecutivo. Hoy no es así. Son sucursales del Palacio de Gobierno. Gracias, Juan Carlos. Acepto tu invitación y también estaré por aquí. Perfecto, Gilberto. Buenas tardes. Alberto. Gracias. Bueno, gracias por la llamada. Obviamente también invitamos al público a que estén con nosotros para en febrero, pues ver qué está detrás de esta, pues más que protesta, supuestamente una exigencia de algo que ya no, que nos corresponde, pero que no nos hemos dado cuenta porque estamos con la telenovela. Y entre esa telenovela, ahora sí presento a los invitados. Bienvenido, Fabián Espinosa. Hola, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Un gusto estar aquí, como siempre. Qué bueno. Héctor Diego Medina. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Estimado público, los invitamos a que se comuniquen a opinar sobre el tema que vamos a estar hablando y que dejen todas sus ganas para Gilberto cuando esté aquí en el 8336-6162 y 8336-4203. Pues para hablar, como decía al principio, sobre la guerra cultural que se está dando en Estados Unidos por el control de armas. ¿Cómo lo ven? Adelante. Pues básicamente estamos encontrando posturas muy ancladas en ideología también, en el caso de Estados Unidos. El hecho de que la Constitución o el espíritu de la Constitución permita a los ciudadanos tener armas con el propósito de defenderse o de poder tener con qué defenderse contra un gobierno tiránico, pues ha hecho que mucha gente lo compre como un derecho sin ninguna responsabilidad, ¿verdad? Y sobre todo, no pienso nada más en quien compra las armas y quien después tiene el deseo o realmente dispara contra civiles inocentes, sino pues obviamente esta es una coyuntura que aprovechan los fabricantes de armas. Uh-huh. Y tienen cuerpos que cabildean fuertemente, que tienen presupuestos enormes para llevar esta agenda política que está respaldando un gran negocio que es la venta de armas, ¿no? Y que funciona en parte también por el tema de la identidad nacional, que es increíble ese asunto. Yo estaba releyendo un discurso de Charlton Heston cuando era el dirigente, digamos, de la NRA, de la Asociación de Armas, y él decía, si ustedes atacan a esta asociación es como si estuvieran atacando a una religión. Y entonces quedó así, ¿no? Pero cuando se hace el análisis, efectivamente, muchas veces hay una especie como de divinización de las armas. Es impresionante, pero cuando los norteamericanos, los más radicales en este sentido, defienden las armas, lo hacen casi de una forma religiosa. Las descripciones de una pistola, de un arma cualquiera o de un arma más complicada, más compleja, son hasta poéticas, ¿eh? Yo he escuchado gente decir que su arma es casi como su musa inspiradora, ¿no? La posibilidad que nos da tener esta arma, el símbolo de la libertad norteamericana y del individuo y su posibilidad para defenderse a sí mismo y demás. Es una cuestión, a mí me parece, y estoy de acuerdo, prácticamente religiosa, ¿eh? El tema de las armas en los Estados Unidos. Además, a pesar de que muchas de las denominaciones cristianas en Estados Unidos han criticado desde la teoría el tema del uso de las armas y demás, del abuso de las armas, realmente apoyan muchas de estas, sobre todo si hablamos del Bible Belt, del cinturón bíblico. Apoyan de una u otra forma. Bible Belt aclara que es la gente que todavía se basa en los mitos religiosos para hacer su vida en todo sentido. Le llaman al Bible Belt la zona, digamos, central de Estados Unidos, es cinturón bíblico, uh-huh. Que es como, le llaman cinturón porque es la parte central de Estados Unidos, da la vuelta, ¿no? En los estados como Alabama, como Georgia, como toda esta parte del sur, centro-sur, digamos, de Estados Unidos. Población en donde, rural principalmente. Población rural blanca, normalmente, ¿no? Y bueno, pues hay gran apoyo por parte de estas denominaciones al tema de las armas, y qué mejor que tener el apoyo de tu pastor, ¿no? De la iglesia a la que vas, por este tema, ¿no? Ya te quitas de culpas y te quitas de problemas. Es un derecho, además que lo es, porque está en la Constitución, como ya claro. Lo decías tú, efectivamente. Pero además, no solamente es un derecho constitucional, es un derecho divino. Así es. Defendernos a nosotros mismos. Así lo ven. Y esa es una gran preocupación, porque entonces ya con eso, ¿cómo le haces? No, y déjame seguir con eso, porque ahora que ganó Obama, pues no ganó porque esa gente que dices tú votó por él. No, no. Y de hecho se vio reflejado en que hubo mucha, o sea, no hubo un referendo, pero sí hubo por ahí movimientos secesionistas, o sea, sí, que muchos de esos estados se querían separar porque no estaban de acuerdo con el triunfo de Obama, claro, por el liberalismo satánico que supuestamente el representaba. Comunismo terrible. Incluye, sí, todo esto de parejas homosexuales, claro, claro, células madre, obviamente que es una persona de raza negra y que no representa obviamente el cristianismo, uh-huh, etcétera. Pero para seguir con lo que dicen ambos, pues no nada más es una religión las armas, sino las legiones y las corporaciones que las detentan. Ah, no, bueno. Para seguir con lo que dice Fabián, porque finalmente, pues tú estás viendo ahora que también es religioso el fundamentalismo de mercado, que te justifica que puedan ir y financiar a Wall Street con dinero público y reventar la famosa república que todavía defienden a capa y espada. Claro. Entonces esto te lo digo porque, y lo quiero poner sobre la mesa, si la nacionalidad y el nacionalismo y la identidad patriótica pues todavía tendrá que ver con la libertad, porque de alguna forma vemos, y lo pongo sobre la mesa también, antier estaba el video este de Alex Jones, que yo de alguna forma admiraba porque pues era una figura liberal y que estaba proponiendo alternativas, pero no dejaba ni hablar a la persona que lo entrevista en CNN, uh-huh, y no le deja hablar, y su base discursiva es esa: si tú me tocas las armas, yo te voy a echar fuera a balazos. Y obviamente se está apoyando en esa república del partido del TE de 1776, cuando gracias a las armas, pues sí, posiblemente lograron independizarse de Inglaterra. Claro. ¿Cómo lo ven? Pues ya digo, ya pasó mucho tiempo, ya el país ha sufrido unos cambios tremendos. Se convirtió en estos 200 y cacho de años en el imperio probablemente el más poderoso que ha conocido la humanidad. Ha tenido avances culturales y tecnológicos increíbles. Y entonces a mí me parece paradójico totalmente que siga esta mentalidad como parte fundamental de una gran parte de la población en Estados Unidos. Y entrando en el tema de la regulación de las armas, hay un par de aspectos que le llaman una forma de control de este fenómeno, ¿no? Mira, Philip Alpers, que es un analista en la Universidad de Sydney, dice que Estados Unidos es el único país industrializado que no lleva a cabo los dos pilares de control de armas. Y esto es, el primero es el permitir la venta y el segundo es el registro. En Estados Unidos podemos ir al súper prácticamente y comprar un arma de asalto, automática, de gran alcance, de gran precisión, una maravilla tecnológica como mencionabas ahorita, y no es requerido por la ley que esté registrada. Así como comprar dulces, ¿no? Prácticamente. Así es. Uh-huh. Me llama mucho la atención que haya medicamentos como antibióticos que estén regulados y que las armas no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces aquí... Sí, es increíble. Y también lo que vemos, por ejemplo, estos mismos grupos de personas que defienden el uso de las armas y la libertad, con el tema de la libertad, con esa venta, porque tú decías, Juan Carlos, ahorita es importantísimo ese punto, la estructura que lo permite. Desde luego. Digo, lo dijo Martin Luther King, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es nada más porque sí, pero esa estructura que lo permite necesita una venta, necesita un discurso de venta. Una justificación. Una justificación para el pueblo, y la justificación es precisamente la parte de la libertad, la parte de la identidad, del nacionalismo y la cuestión casi de religiosa, ¿no? Incluso yo he visto gente utilizar pasajes bíblicos para... justificar el uso de las armas. He visto también, como tú decías, Juan Carlos, gente que dice, no toques esa parte, es como sensible, es como sagrada, ¿no? Todo lo demás lo podemos discutir, pero las armas, cuidado. Es como, por ejemplo, sucedía, o creo que todavía sucede en otro extremo, en Inglaterra, por ejemplo, con la salud, con, uh-huh, la salud pública, ¿no? Ni Margaret Thatcher tocaba la salud pública porque es un tema, ahora no sé qué va a pasar, pero es un tema sagrado. En España ya lo están tocando y estamos viendo lo que está sucediendo. Pero es el otro extremo de la porque ecuación. Porque todavía le queda dinero para saquear. Porque todavía, gracias, le queda un poco de dinero, ¿no? Pero en el caso de las armas, la verdad es que es muy interesante cómo hay un doble discurso de pronto, porque estas mismas personas y estos mismos grupos que políticamente son tan apasionados, por ejemplo, defendiendo el tema de la penalización del aborto, por decir algo, ¿no? Porque se preocupan mucho por la vida y demás, pues no se preocupan tanto por la vida, por lo visto, al menos no por la que ya está aquí en la Tierra, y lo hacen de una forma, pues con este tipo de justificaciones y argumentos muy, muy banales, muy superficiales, pero sí con la venta de estas estructuras que constantemente están haciendo ese posicionamiento. ¿Y lo hacen a través de qué? Pues a través de los talk shows en radio, a través de Fox News, a través de algunas películas, ya no tanto porque Hollywood ha tomado un poco la posición más progresista, pero sí tienen una maquinaria de comunicación muy importante, sin la cual creo yo que esto no sería sostenible, que ya por sentido común habría cambiado la Constitución, me claro. parece a mí. Y déjame decirte que seguir con lo que dices, o sea, al final somos una cultura que tiene textos escritos, que ya no son tradiciones orales, y la ventaja de que tenemos cosas para escribir es que pues se quedan las cosas firmes, y podemos organizar sociedades y todo. Pero como en toda mitología, pues después de 1000 años, que ya la gente no se cree, o que por lo menos ya no tiene relevancia ese mito que funcionó hace 300 años, pues es la onda es cómo trascendemos la mitología para ir a la racionalidad. Claro. Entonces eso lo comento porque, bueno, la gente dice, oye, tú no puedes estar criticando eso, porque Estados Unidos tiene en el segundo amendo de la Constitución sagrada, obviamente que no se puede criticar un hecho que ya está dado por escrito. Digo, bueno, paradójicamente sobre la Constitución juran los presidentes que se violentan la misma con las políticas públicas, y por ejemplo Obama, que ha continuado por ejemplo con Bush en muchos sentidos. Entonces yo creo, estimado público, y bueno, nos pueden hablar, como ya les invité, a que pues, el criticar no es quiere decir que estamos criticando una mitología, sino que de alguna forma, y para decirle a Alex Jones, es que para poder trascender la crítica, ir a un espacio de representación nuevo, donde podemos poner otras alternativas, pues es de que si tú te quieres defender a balazos con un Estado fascista, sí, que se ha vuelto, pues vas a perder, porque sigues tú tratando de hacer relevante la misma estrategia que te pudo haber dado libertad hace 200 años, pero que ahora no te va a dar la misma libertad, y menos cuando Estados Unidos ya después de 300 años, como dice Fabián, pues es un leviatán armamentista, que el 10% de la producción industrial del mundo, pues pon tú que el 70% de ese porcentaje sea armas, y que pues que si supuestamente quieren levantarte el castigo, pues obviamente no vas a poder hacer nada, porque ellos también tienen igual o más armas que tú. Sí, sí. Es a veces ridículo, por ejemplo, porque una gran parte de la población en Estados Unidos se enorgullece enormemente de sus fuerzas armadas, de la tecnología que ostentan en todas las intervenciones que han tenido en esta en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de este. Y sin embargo ellos sienten que en su casa nunca va a suceder nada, ¿no? Es como los romanos que las legiones no estaban adentro nunca en Roma, ¿no? Como que ellos por ser simplemente ciudadanos son intocables, y ese estado bélico capaz de atrocidades como hemos visto en Abu Ghraib y en ese tipo de Guantánamo. En Guantánamo, Guantánamo, exactamente. Todo lo que han sido capaces de hacer. Pero hay población que piensa que eso nunca va a suceder con ellos y que son de alguna manera especiales e intocables por este fenómeno. Y antes de que, nada más rapidito para acotar lo que dices, ¿y tú te acuerdas de los romanos? Creían que era el imperio divino. Así es. Y su base era mitológica, al igual que el día de hoy. Así es. Y si cayó el imperio romano, cayó el bizantino y el austrohúngaro, y pues puede caer el de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ayudarles también a decir que las mitologías, pues no los van a llevar muy lejos, ¿no? Sí, las mitologías sirven para otras cosas, no para ese tipo de cuestiones. Y efectivamente, si hacemos el comparativo de los diferentes imperios, siempre tiene que haber una mitología divina, una mitología que sostenga el imaginario, político, el imaginario social, y aquí existe, ¿no? Y las armas son parte de ello. Y ahorita mencionabas el tema del orgullo, eso es básico, les da un orgullo tremendo y te lo cantan en la cara, te lo dicen. Yo tuve un episodio interesante cuando fue lo del tema de la ley SB 1070 en Arizona. Esta ley que pretende criminalizar a los indocumentados. Yo escribí algo en Twitter al respecto y cité un par de tuiteros norteamericanos que estaban celebrando esta ley, ¿no? En el mismo momento que lo hice, me llegaron varios tweets amenazándome de muerte directamente. De personas, que estaban muy orgullosos de decirme, aquí sí tenemos armas, entonces te vamos a ir a matar, básicamente, ¿no? Obviamente es bluff y lo que quieras, pero ese orgullo de decir, yo aquí sí tengo, yo soy un cowboy, yo tengo armas, claro. y me enorgullezco, pero más allá del orgullo, si le rascamos al orgullo, y esto es lógico, cualquier psicólogo nos lo podrá decir, lo que hay es miedo. miedo como lo había en el Imperio Romano, miedo como lo había, como lo hay en cualquier lugar en donde se tiene o donde se cree que se tiene lo mejor del mundo. Y ese es el caso de Estados Unidos. Entonces ese orgullo y esa defensa de y esas armas, al final de cuentas, lo que nos dan es a pensar que, pues, en el fondo, pues tiene mucho miedo de perder lo que supuestamente tienen o creen que tienen, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí también, ¿no? Excelente punto. Ahorita que dices ese miedo a perder lo que han conseguido, Estados Unidos sobre todo ha sido el imperio que ha sido por la gran clase media que alguna vez tuvo, ¿no? O que, de la que todavía queda algo. Y curiosamente, o paradójicamente, este complejo militar industrial es el que está saqueando en gran medida, junto con los financieros, al país, y está quitando la libertad, pues, económica a decenas de millones de personas, ¿no? Sí, pero mira, vamos a también hacer un recordatorio histórico al estimado público, y que si no, vean la película de 2001, de Stanley Kubrick. El complejo industrial burocrático militar empieza cuando el mono levanta el hueso y le dice a los otros monos que el agua que está ahí al lado es suya, y crea una frontera. O sea, no nada más los imperios tienen que tener armas para defenderse, y si no, pues pregúntale al país que quieras, en todo momento. Pero a lo que voy es de que esto también ha sido lo que acaba haciendo que se extienda además la militarización, la privatización, y que los espacios públicos, que son donde se albergan las clases medias, pues se vean minados. En el caso de Estados Unidos, que lo que prolifere son los feudalismos, o sea, que los grupos estos mitológicos justifiquen el poder de ellos por sus clanes, pues porque la historia tradicional lo ha dicho. Entonces esto lo digo porque también por ahí está circulando una idea, y lo pongo sobre la mesa, que hay un intento acá medio conspiratorio de este estado de Estados Unidos de desarmar al pueblo, y que están utilizando los medios de comunicación, y obviamente este evento de que mataron a 30 niños, pues para quererle recoger las armas al americano promedio, pues para ahora sí poderse mostrar y postrar como el Leviatán, el monopolio de la violencia, y sea la tiranía que muchos ya están diciendo, entre ellos Ron Paul, que van que vuelan para ello. Y no sé cómo lo vean, o sea, obviamente esta la pongo como que es una teoría de la conspiración. De la conspiración, una interpretación de una interpretación. Pero bueno, Venezuela lo está haciendo. El año pasado que estuve ahí, Venezuela estaba armado. Y Hugo Chávez estaba, antes de estar en el hospital, levantándole las armas a los venezolanos. Y como tú sabes, más que ser un socialismo, pues es una camarilla de militar que está buscando el poder, con el petróleo abajo la capa. ¿Cómo lo ves? Pues puede ser. Yo creo que siempre que hay una crítica de este tipo a Estados Unidos, a mí me gusta dar el otro lado también de la moneda. Yo creo que una vez escuché a un iraquí que le preguntaban en un debate, bueno, ¿y quién va a salvar? ¿Quién va a salvarnos de Estados Unidos? Le preguntaban, ¿quién va a salvar al mundo de Estados Unidos? Y la respuesta que dio me parece muy elocuente. Estados Unidos nos va a salvar de Estados Unidos. Y yo creo que la otra mitad y la otra cara de la moneda también hay que mencionarla, ¿no? Yo no creo, puede ser que haya visos de fascismo en Estados Unidos. Yo no creo que sea un estado fascista. Yo no creo tampoco que haya un esfuerzo organizado por quitar las armas. Vamos a aprovechar esto de la escuela para quitar las armas. Cuidado, yo no junté el fascismo con el intento de quitar las armas. Ni yo. Sino que la defensa de las armas sería para defenderse como ciudadanía de un estado policíaco que está prácticamente ya sobre la mesa. Que es una teoría, ¿no? Yo tampoco, ¿eh? Yo creo que ya es práctica el estado policíaco en Estados Unidos. No sé, NSA, está la CIA, debatible, pero bueno, para mí ya está sobre la mesa. ¿Y el presupuesto que absorben esos? Pues nada más 4 o 5 trillones de dólares. Sí, en cuestiones económicas, desde luego, ¿no? Pero más de defensa, es decir, bueno, defensa, la palabra defensa, a lo mejor es un poco... Antes era el Departamento de Guerra, acuérdate. El War Department y ahora es Defense Department. Para guerra, pues, ¿no? Pero dentro de Estados Unidos y en la vida diaria de los norteamericanos y demás, yo no creo que sea o haya llegado. Quizá vayan para allá. O sea, a lo mejor hay, como digo, visos, hay ejemplos que nos pueden dar a entender que pudieran ir para allá y aguas, ¿no? Es decir, hay que dar advertencias y demás, pero no creo que estén ahí, no creo que sea tan fácil llegar ahí. Esa es mi opinión. Es decir, no llegamos ahí todavía. Hay una mitad del pueblo estadounidense todavía, a lo mejor no llega a la mitad, pero es una buena cantidad de personas en Estados Unidos con una visión totalmente distinta a la que estamos hablando en este momento. Obviamente. Eso da esperanza. Obviamente. Eso da esperanza. Siempre la hay. Hay una visión progresista, hay una visión cada vez más en contraposición. Y tú hablabas al principio, Juan Carlos, de la guerra cultural. Y es clarísima la guerra cultural en Estados Unidos. A lo que voy es que el fascismo también incluye a la ciudadanía. Así es. Porque si tú estás queriendo resolver el problema con la misma nivel de conciencia que lo creaste entre todos, pues no hay solución, porque sigue siendo lo mismo. O sea, te voy a dar a patadas para que no me des a patadas. Entonces el fascismo quiere decir que se involucra también la sociedad civil. Pero déjame ir a un pequeño corte para regresar. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, estamos de regreso en Globales, que está hablando de la guerra cultural, que no se está dando aquí en el programa, pero que se está dando en Estados Unidos y en México, sí. Porque pues no nada más tenemos tratado de libre comercio, sino que somos pues proamericanos, ¿no, estimado público? Y que no, se... somos pro y anti americanos, sí, a la vez. Dependiendo, pero, de, la latitud, ¿no? Y muchas veces la misma gente es pro y anti a la vez, paradójicamente. Es una situación... Sí, pues queremos todas las marcas, programa, y las hamburguesas, sí, pero sí, luego no queremos que nos digan qué hacer. Exacto. Pero bueno, estamos hablando de las armas en Estados Unidos y estoy con Héctor Diego Medina, como ya se dieron cuenta, y con Fabián Espinosa, que también introdujo el tema. Entonces, para que nos hablen al 8336-6162 y 8336-4203, pues para que nos hablen sobre el tema. ¿En qué se quedaron sobre...? Bueno, mira, quiero platicarles acerca de una nota que tiene el Washington Post el 14 de diciembre pasado, o sea, hace 27 días, y el artículo se llama 12 hechos acerca de las armas y de las matanzas masivas en Estados Unidos, ¿no? Y voy a recapitular rápidamente, ¿no? El primer dato es que este tipo de matanzas no son raras en Estados Unidos. El medio Mother Jones ha... llevado un récord y mapeado estos sucesos. Desde 1982 ha habido al menos 61 matanzas masivas 61. O sea, en los últimos 30 años, ¿no? Por ahí veía el número de muertos por armas en Estados Unidos, 660 y tantos mil, una cosa así. Increíble. Impresionante, ¿no? Y la defensa de muchos de estos grupos de pro arma es que matan más las hamburguesas y la grasa. Ah, claro. Bueno. Y las farmacias, porque sí, pues sí son medicinas que endrogan a la gente. Y que los que matan no son las armas, sino las personas. Las personas, ¿no? Entonces, también es que es solamente una herramienta. Y el que embaraza no es el hombre, sino se embaraza solo, sí, la mujer. Sí, claro, claro. Sí, son estas justificaciones que hemos estado escuchando desde siempre. Y veíamos, sí, es un símbolo, pero cuando fue la matanza en esta escuela en Estados Unidos, también hubo una en China en donde utilizaron un hacha. Uh-huh. El chavo que entró pues utilizó un hacha para esto y vimos que la cantidad de muertos pues fue mucho menor. Claro. Hubo algunos heridos y demás, donde bueno, pues nos da a entender eso. Sí, efectivamente es un medio, pero ¿qué medio es? El arma, ¿no? Entonces, y en una sociedad como la norteamericana, en donde también hay que analizar los otros problemas que hay, más allá de la libertad de utilizar armas, pues hay un problema también en la juventud, en la forma de ver las cosas, el famoso bullying, la soledad, la... esa, no sé cómo llamarle, ¿no? Guetización, por decirlo de alguna manera, los cada vez mayor cantidad de guetos, digamos, residenciales que hay en los Estados Unidos y en el mundo. Pero esto es algo que nace en Estados Unidos y que aíslan a la sociedad cada vez más, aíslan, oye, a las personas. Y eso es un problema también que hay que ver, ¿no? Imagínate este escenario, porque a veces criticamos a los niños bomba o mujer bomba en Medio Oriente. ¿Eres adicto a una sustancia que te dicen que es legal? Uh-huh. Y que te enferma más, comprobado, muchas. Sí. Tienes una crisis de identidad, como dice el señor. Te robaron tu casa, te la arrebataron del banco porque la crisis lo justificó y el gobierno lo reivindicó, sí, con toda la mitología republicana. Y tienes a la mano un rifle de alto calibre y pues tú de repente te amaneciste tripeado, como dicen por ahí, y agarraste el fusil y que se frieguen los demás. Te aventaste, claro. Entonces yo no estoy diciendo que son las armas, ni las pastillas, ni no sé qué. Pues si tú le sumas a un país que obviamente aparte está muy lastimado en esa identidad cultural que la han atropellado entre todos, ¿sí? Por sí quererle llevar de forma corporativa a todo el mundo. Pues yo sí creo que honestamente, y no es cuestión de misticismo y espiritualidad, tiene que ver un reflejo de lo que haces tú hacia afuera para adentro. Y tristemente la comunidad participa inconsciente o conscientemente de ello. Entonces, dice, no, es que estamos echando la culpa. No, México forma parte de lo mismo, porque estamos envenenados con ese virus, claro, de la supuesta predominancia de este poder, que qué bueno que era la gran potencia hace 100 años. Ya no lo es, por lo menos en el sentido económico. Entonces, si produce 10% de la capacidad industrial y más de la mitad de esas armas, y están externalizando todo a China para que les vendan barato, pues de alguna forma ellos también crearon el monstruo en otro lado del mundo. Entonces, no estamos hablando que China ya se lo llevó, pero sí un mundo multipolar que no hemos podido ver, pues como pasó con los británicos, se tuvo que armar de más Estados Unidos para poder decir ahora sí, ahora sí, esos son más picudos que los otros, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú por acá? Sí, pues no iban a permitir ellos que la inercia de, pues esa transferencia que han hecho ellos de la industrialización que tenían hace 100 o 50 años, que la mandaron a Asia, pues con el fin de tener economías de escala, con tener mano de obra más barata, con el fin de ellos tener acceso o tener inversiones en negocios más jugosos, pues los alcanzó ya, como bien mencionas, ¿no? Y luego hay que ver algo, y también el tema de la regularización, ¿no? Porque he escuchado también quienes dicen, bueno, no cambiemos la Constitución en Estados Unidos, dejemos ese amendment, el segundo. Enmienda. Esa enmienda, ¿verdad? También se entiende, también se entiende. Somos acá, estamos muy cerca. Estamos cerquita. Estamos cerca. Dejemos esa enmienda y vamos a regularizar, vamos a hacer como el cigarro, ¿no? Sí, sí, sí. No prohibimos el cigarro, pero cada vez lo regulamos más y hacemos cosas para que la gente que pudiera ser afectada por él, pues no sea afectada por él. Hagamos lo mismo con las armas y que es lo que más o menos están haciendo ahorita, ¿no? Ahí yo no sé hasta qué punto sería congruente decir, por ejemplo, el tema de las drogas, ¿no? Estamos legalizando marihuana, estamos legalizando drogas en algunos estados, estamos legalizando todo, queremos ser muy liberales, pero con las armas no. Yo, ese es un punto de vista que no me he formado todavía. Esa es una posición que no tengo. Pero, no sé. Pero llévatelo parte estructuralmente a políticas públicas como Wall Street. O sea, es que ese sí no, porque es demasiado grande para reventar. Uh-huh. Pero bueno, antes de continuar, déjame tomar una llamada. Bueno. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola. Sí, mi nombre es Fernando Frederick, el famoso amigo que le está tomando la palabra vía internet. Bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos a Héctor Diego, si no me equivoco, y a Fabián. Gracias. Gracias, sí, saludos. Bueno, fascinante el tema, ¿no? Sobre este estira floja en torno a las armas, en torno a la libertad personal, la intervención del Estado, los coqueteos fascistas. No sé si cae como anillo al dedo ahora con la película, no sé si ya la vieron, la de Tom Cruise, la de este contratista militar Jack Reacher. No, porque no hay unos guiños interesantes a propósito de teorías de conspiración. Hay que recordar que vamos rumbo a los 50 años de la muerte de Jack Kennedy, y hay algunas sugerencias curiosas en torno a esta película. Y bueno, hay un tema, más allá de ser una película de popcorn movie, curiosamente viene a desgranar varios puntos que ustedes están tocando, ¿no? Este tema de los militares renegados versus la intervención de corporativos militaristas. ¿Ya la vieron la película? No, pero continúa con tu punto. Bueno, mi punto esencialmente es, Juan Carlos, que en torno a la duda, a estas dudas, que si hay materia o carnita suficiente, si me permiten el término, ya que lo que tocaron, ¿no? En torno al tema de las teorías de la conspiración. ¿Cuál es la que te refieres? En concreto, ustedes la tocaron hace un ratito, creo que me parece que conceptualizándolo en torno a la idea del fascismo, si no me equivoco. ¿No? Ok, ¿y tú qué crees? Pero digo, tú mismo, Juan Carlos, has aportado elementos interesantes en tu movimientos en Facebook, si no me equivoco, sobre que efectivamente, digo, todos los pasos, los guiños, las claves, etcétera, se indica que efectivamente hay corporaciones que llevan mano en asuntos verdaderamente escabrosos, etcétera, y que te prefiguran o te dan algunas señas de que son, más allá de ser una mano invisible, son una mano perfectamente visible en intervenciones extrapolíticas. Claro. Digo, y no tiene todos los las identidades de prácticamente llevarnos a una idea de conspiración, entonces no sé qué es, sinceramente. No, pero pues, sí, perfecto. Yo creo que sí, no hay que desechar este tema, caballeros, te invito otro día para que vengas. De las hipótesis de conspiración, etcétera. Te invito aquí para que vengas otro día, te agradezco. Adelante, adelante, adelante. Gracias. Les recomiendo la película de Jack Reacher, más allá de lo mediocre, etcétera, que sea. La veremos. Hay unos guiños interesantes ahí. Gracias. Un abrazo. Y aprovechando la llamada y agradeciéndole, es que cuando hablamos de fascismo, pues obviamente lo primero que surge en la mente es Mussolini y es obviamente Hitler. Uh-huh. Obviamente que si tú le quitas, como dicen por ahí, los significantes son flotantes. O sea, que se pueden repetir las características de cualquier cosa, y la historia te ha hablado de que se repiten las características del fascismo. Entonces, no quiere decir que tengamos que imaginarnos a Mussolini, el cual, por cierto, está resurgiendo en Italia. Sí. Casualmente por los desempleos ahora de 40%. Siempre pasa. Por el desempleo de 40%. Así empezó el fascismo. Entonces, así empezó Hitler. En Europa, Hitler. Claro. Con la República de Weimar, con desempleos, y obviamente no la... inflaciones. Y no, o sea, Estados Unidos no tiene la hiperinflación de Alemania. Y eso no quiere decir que cuando digamos eso es que es una calca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Yo por eso digo que hay ciertas características que pudieran dar a entender que hay posibilidades de ir hacia allá. Claro. Pero no creo que estemos ahí o que estén ahí. Lo que sí es cierto todavía es que los ciudadanos norteamericanos siguen teniendo instancias, siguen teniendo posibilidades para defenderse, siguen teniendo derechos, sigue siendo un país hasta cierto punto, obviamente, lleno de intereses corporativos y de intereses gubernamentales y demás, y de los grandes grupos, o de los pequeños grupos grandes, digamos, de intereses económicos, pero sigue habiendo estas instancias todavía en Estados Unidos. Claro. Y ahí es donde creo yo que esta frase de Stira aquí tiene mucho sentido. Estados Unidos va a salvar al mundo de Estados Unidos. Yo creo que no, porque cuando Rómulo Augusto, un niño de 14 años, llegaron los bárbaros germanos en el siglo V, pues todavía era emperador, ¿no? Y todavía seguía pataleando y que esto me corresponde. Pero el Imperio Romano ya tenía 200 años que no existía, de facto. Sí, claro. Porque se lo habían llevado allá a Bizancio para inventar otra religión. Entonces, al final, en lo que yo voy es de que no le deseamos el mal a los señores del norte. De hecho, a mí me interesa más lo que este país puede hacer. Claro. Y me parece paradójico que el expresidente de este país pues esté atacando públicamente, lo cual obviamente es muy nacionalista, de que las armas y que no sé qué, pero pues le seguimos comprando la guerra acá. Entonces, claro, no. Pues qué padre, yo también les he hecho pestes y no hago nada. No, decir que hay esperanza en Estados Unidos no es decir que esté bien. Es un imperio que como imperio, es decir, tiene todas estas características terribles y tiene todos estos monstruos que este mismo imperio ha creado, tú lo decías ahorita, ¿no? Es el problema de Estados Unidos, como cualquier otro imperio de la historia, es que ellos mismos crean los monstruos con los cuales luego tienen que pelear. Así es. ¿No? Entonces, es el caso para de tener negocio, ¿eh? Claro, y para tener negocio, porque al final son estas estructuras que mantienen este asunto. Y estos monstruos, uno de ellos es el de las armas. Que claro, fue, como ya lo decíamos aquí, al principio importante para las 13 colonias, para la independencia de Inglaterra, para este desarrollo que empezaron a tener, este individualismo que ayudó en parte, esta ética capitalista y demás, de la que hablaba Weber y todo lo que quieran. Pero al final de cuentas, pues es un monstruo que ellos mismos crearon y que ahora tienen que pelear con él, que se están peleando con él y que se les está regresando. Y que cada vez más yo he notado, no sé, la verdad es que no he visto encuestas, no me he metido, digamos, científicamente al asunto, pero yo he notado, por lo poco que he visto últimamente, que cada vez les es más difícil justificar, cada vez les es más difícil argumentar, y veo más gente importante con cierta posición de liderazgo en Estados Unidos argumentando lo contrario. Pues porque la razón está tratando de decirle a la gente que de alguna forma las armas eran un mito intocado. Así es. Que ahora se vuelve un monstruo. Cuando ante el ojo de la opinión pública, pues dicen, oye, pues ya no puede ser esto. Claro. O sea, qué chido que estamos armados hasta los dientes. Pero pues ya eso, pues está posiblemente. Ya cuando se van a caer, ¿verdad? Claro. Teniendo efectos secundarios, no sobre el planeta. Y que realmente, exactamente. Sino sobre ellos sobre también. Ellos. Y no se quieren aceptar que hay una conexión directa. Pues quítale el tiempo. ¿Y qué es lo que hay? Espacio. Así es. Y energía. Exacto. Y todo está conectado. Pero con esto despedimos a Héctor. Gracias. Diego, que no es porque se va vilipendiado, no, sino porque tiene algo que hacer. Sí, tenemos algo, pero bueno, el tema da para varios, ¿no? Para varios programas. Y bueno, aquí vamos a hacer un programa a las 7 de la noche, por ahí de febrero, sobre este tema, pero desde el punto de vista ya más religioso y espiritual. Los invito a los dos. Gracias. Encantado, muchas gracias. ¿Verdad? Listo, ya quedó. Que te vaya públicamente. Gracias, Juan Carlos. Gracias. ¿Cómo ves? Pues es un tema muy fuerte, como están mencionando los dos. Y mira, siguiendo con los 12 datos duros acerca de las pistolas y de las armas y de los asesinatos masivos por arma de fuego, 15 de los peores asesinatos masivos por arma de fuego en los últimos 50 años, 15 de los últimos 25 en los últimos 50 años, sucedieron en Estados Unidos. De los 11 más sangrientos en Estados Unidos, los últimos 5 han sucedido del 2007 a la fecha. O sea, ¿qué nos están diciendo los números duros más allá de la retórica? ¿Cuándo empezó la crisis financiera? 2008, ¿no? En 2008. Y de 2007 para acá han sucedido 11 de los más sangrientos. Y yo lo que le digo al público es, obviamente una de las cosas negativas, posiblemente, o no tan edificantes de la posmodernidad, es que antes no teníamos información. Y ahora tenemos de todo. Así es. Entonces, obviamente que es válido que todo el mundo defienda su punto de vista. Claro, claro. Nada más que de repente llega un momento en donde ya te confundes tanto con el discurso o con la lucha de los mismos que no te das cuenta de lo obvio y que generalmente siempre responde, ¿cómo se llama la ley esta científica que es? Entre toda la complejidad que le dicen a la navaja de Ockham. La navaja de Ockham, que entre toda la complejidad de teorías, vete por la más simple. Así es, la más simple es la que va a estar más cercana a la comprobación más importante. Entonces, pues, digo, ustedes vean público con la causa y el efecto, cuando la gente se está matando, pues hay causas. Y generalmente no es que seamos moralistas, pero los efectos están siendo canalizados a través de las armas. Y esto quiere decir que las armas son un problema para ellos también, ahorita, pero que tienen siendo un problema desde que, como dice el señor Héctor Diego, pues con la mitología del excepcionalismo americano del siglo XIX, pues empezaron a justificar la exportación, mediante las corporaciones, de la libertad, la democracia y obviamente el capitalismo. Y vaya, siguiendo con esto, otra paradoja más, pues Estados Unidos también se ha caracterizado por ser un país que impulsa el imperio de la ley, ¿no? Ah, claro. Inclusive en sus medios están llenos de programas y de películas que están refrendando todo el tiempo esto, ¿no? El famoso programa este de la ley y el orden. Y no es simplemente aventuritas que contar. El programa, sí, yo en lo personal me gusta mucho la serie por la profundidad de los personajes y por el alcance que ha tenido la serie. El programa empieza diciendo que el sistema de ellos es el mejor del mundo y que tiene dos partes, ¿no? Una, la que defiende la ley, y la otra es el que la... los system enforcers, o sea, la policía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que van a tener ellos, todo el mundo tiene derecho a un juicio imparcial por parte de sus pares, o sea, de sus semejantes. Mm. Y la otra es que va a haber un cuerpo del Estado, la policía, que va a reforzar o que va a hacer que estas leyes se estén cumpliendo, ¿no? Entonces, qué paradójico que dentro de un sistema que está prometiendo estas garantías de orden y de progreso en la vida diaria de la gente, la gente sea aún más paranoica y tenga mayor desconfianza. Por ahí circula desde hace tiempo en Facebook y en otras redes sociales un meme que dice: tiranos derrocados por las armas, cero. Número de muertos civiles inocentes, pues miles, ¿no? Sí, mira, y siguiendo con lo que dices, cuando yo hablo de que empiezan a exportar esta idea que son el mejor del mundo y que lo van a salvar, pues casualmente y directamente proporcional, lo pueden checar, pues empieza a crecer este complejo militar. Así es. Entonces, oye, pues sí, le quiero dar al mundo la libertad, pero también le llamo paz, como alguna vez le llamaron paz romana. Así es. O paz de Dios en las cruzadas, o paz británica con las corporaciones estas de las Indias Orientales. Y esto que te digo, que crecen las armas, quiere decir, estimado público, que para lubricar este imperio de la ley a nivel mundial, pues es a través de las armas. Así es. Porque pues no todo el mundo te cree, porque no necesariamente eres la panacea. Entonces, a lo que voy es de que, siguiendo con lo que discutía con Héctor Diego, generalmente todo imperio, cuando ya empiezan a hablar de paz y de defensa, es cuando están de rodillas, estimado público. Y casualmente, estos cuatro ejemplos históricos de imperio, guión, corporación, pues es cuando tú necesitas que de tu parte salga alguien con ambigüedad legal, uh-huh, para que no pueda ser juzgado, pero que represente una persona, y esta es la corporación. Entonces quiere decir que tiene una marca, que se exporta, pero que a la hora que vienen los juicios, pues nadie tiene viabilidad legal de ser enjuiciado. Así es. Porque, ¿cómo se dice en inglés? Limited liability. Así es. Limited, o sea, liability corporation, ¿no? O sea, una corporación tiene legalidad. ¿Cómo se dice liability? Sería responsabilidad. Responsabilidad legal limitada, que está bien padre. Entonces, pues no es de que estemos en contra, estimado público. La república es una forma de gobierno, y las etiquetas nacionales, pues esos son inventos como tu nombre y tu apellido. Entonces, todo grupo humano que repite las mismas características que históricamente nos han enseñado que son fracasables, si me permites la expresión, pues acaban cayéndose por lo mismo, y también incluyo a México. Pero recibo una llamada, ¿bueno? Sí, ¿qué tal? Buenas. Hola. Bueno. Habla Oscar Gutiérrez de aquí de Monterrey. Bienvenido. Sí, nada más está muy interesante el tema. Precisamente yo también hace dos semanas tengo investigando mucho el tema y tratando de ver los dos lados, ¿verdad? El de a favor y el de en contra, de una manera más o menos balanceada. Mm. Y lo que me llama la atención es, o lo que he encontrado, mucha gente sí ha tenido que usar las armas para defenderse en casos reales, ¿verdad? Mm-hmm. Y tomando en cuenta los millones de armas que se venden dentro del país, no es por hacer menos obviamente lo que sucede, pero si midiéramos en proporción las armas vendidas contra los eventos, habría que analizar eso también. ¿Y qué quiere decir? O sea, sintetízalo en dos, tres oraciones, por favor. No son tantos los eventos que han sucedido contra lo que podría... O sea, ¿te refieres que para 270 millones de armas que se calculan que están en manos de la población civil en Estados Unidos, ha habido pocas matanzas? Exactamente, más o menos en ese sentido. Pues sí, pero también está el potencial de que todos nos matemos a cuchillazos, exactamente. Digo, también he visto, por ejemplo, no sé, en tiendas, en casas, ¿verdad? Entran y la gente que tiene las armas se ha podido defender, y los que no han tenido han muerto o han sido sufrido alguna violación de algún tipo por no tenerlas. Oye, te hago una pregunta. ¿Habrá una correlación entre que es el país más armado de todo el mundo, ni sumándole todos los demás, afuera y para adentro, y que tiene, también sumando todos los demás países, el más alto número de muertes por año? ¿O no habrá una relación? Puede ser, pero pues, por ejemplo, en México se da el caso inverso. Aquí, aunque existe el artículo 10 que nos permite tenerla, si está altamente regulado, ¿cuántas muertes tenemos? Pues 100,000, ¿no te gustaron? Sí, pues ahí está el punto. Aquí no las tenemos y también tenemos un número muy alto. ¿Crees que estaríamos más seguros como sociedad civil si fuera legal para los ciudadanos portar armas y defendernos de la inseguridad que nos azota desde hace algunos años? No sé si estaríamos más seguros, pero al menos tendríamos la oportunidad de defendernos. O sea, y si se mete alguien a mi casa, pues al menos tendría una oportunidad de hacer algo. Pues primero salúdalo igual y te... Bueno, agradezco tu comentario, ¿eh? Gracias a ustedes. Okay. Bueno, y de hecho, siguiendo con la llamada de Oscar, pues Alex Jones, este que estaba recalcitrante atacando a este inglés en CNN, pues puso a México como caso, estimado público. Y dijo, ya ven, si México hubiera estado armado, no se hubieran muerto 100,000 gentes. Se hubieran muerto 150,000. Y yo pregunto si no se hubieran muerto 10 veces más, ¿verdad? Porque, bueno, por ahí decía Jorge Castañeda cuando vino a presentar su libro sobre México, el penúltimo, creo, en el marco, que él tiene números, digo, lo dice como político, obviamente, que a partir del 2006 que salen las Fuerzas Armadas a la calle, o sea, que se ponen más canicas en el lavabo, se incrementan el número de asesinatos. O sea, no sé, o sea, puede ver que haya más armas y que ya quitándoles buenos o malos etiquetas, que se muera gente, irrespectivo de categorías de, como te digo, de vaqueros o indios. Entonces, sí, respetamos obviamente el comentario, no estamos completamente en contra de algo, porque al final el problema son los seres humanos, no lo que construimos. Pero sí estamos hablando de algo que se está dando allá y que obviamente está teniendo relación aquí con México, porque como yo escribí el otro día, pues si para ellos es Biblia levantarse con un arma, pues ¿por qué van a ver mal el hacer negocio con México y rápido y furioso mandarnos un cargamento de 1,000,000 de armas que sin querer queriendo está pudiendo desestabilizar al país? ¿Cómo lo ves tú? Mira, perdón, volviendo al tema de los datos, perdón, Juan Carlos, estaba checando aquí en las cifras que recopilamos para el programa. Estados Unidos, que tiene una población cercana a los 300 millones de habitantes. Más de 300 más, millones. Un poco más. Tiene 270 millones de armas circulando entre la población civil. Y Brasil, que tiene una población similar, si recuerdo bien, un poco menor. No, mucho, tiene 180 millones. Mucho menor, entonces. Sí. Tiene la 40% del... ¿Qué sería? 60% de la población de Estados Unidos. Sí. Tiene solamente 15 millones... Tiene el 10% de las armas, perdón, el 15 millones contra 270 millones de armas circulando en la población. Brasil, por otro lado, pues vive un momento muy diferente en su historia, económicamente y socialmente. Y hay otra cosa, o sea, también, digo, parte del fascismo es creer que el Estado con moralidad resuelve todo. Así es. Entonces, si yo creo que vendo seguridad y institucionalizo el voyerismo, o sea, el espionaje a la gente, o sea, los rondines y esta cosa de seguridad. Así es. Creyendo que voy a arreglar el problema, pues probablemente estoy creando otro problema. Excelente punto, porque mira, por otro lado me viene a la mente que Brasil, por ejemplo, es el único país de Latinoamérica, si recuerdo bien, que logró su independencia sin un derramamiento de sangre, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, 180 millones de brasileños tienen 15 millones, poco menos de 15 millones de armas, y más de 300 millones de americanos tienen 270 Exacto. millones de armas circulando. ¿Cómo fue la independencia de Estados Unidos? ¿Cómo se gestó la independencia de Estados Unidos? Obviamente en una guerra... ¿Cruenta? ¿Cruenta? Sí, pero en ese sentido podemos cuestionar cualquier mitología, incluyendo la República, como se gestó hace 200 años. Así es. O sea, no quiere decir que la República va de la mano con las armas, estimado público. Así es. Quiere decir que el que gobierna es el público en la calle, en su espacio, que le corresponde de un inicio. Entonces, el recuperarlo no quiere decir irte a levantar con un machete, sino exigir con el, pues no con una mitología, pero con la racionalidad, lo que ya está escrito en reglas de juego que te corresponde y que no es necesario necesariamente irte a pelear. Así es. Nada más es saber que ya es tuyo desde un principio. Totalmente de acuerdo. Es otra vez paradójico que esa población en Estados Unidos piense que tiene todavía que pelear por medio de la violencia, por privilegios y por derechos que su propio sistema le ha asegurado de manera mucho, muy superior a casi toda la población del resto del mundo, ¿no? Misma solución, mismos problemas, no funciona. Exactamente. Gracias, sí. Fabián Espinosa. Gracias, Juan Carlos. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. www.radiomexicanacontra.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad.